Eso es. Y después tenéis media hora más, ¿vale? ¿Empezamos por esta mesa? Sí. ¿Empezamos por la presentación de las líneas un poco? Hola. Hola, hola. Hello. Vale. Bueno, a ver, aquí hemos hablado de momento de cuatro posibles líneas estratégicas. No nos hemos casado con ninguna todavía, ¿vale? Entonces, dentro de estas hemos empezado desde lo que sería intentar crear y fortalecer lo que son y clarificar y sistematizar lo que serían los espacios de cogestión público-privado. Ahí he entendido como lo que sería ya ir a hablar de escenarios concretos de prácticas colaborativas, ¿no? Esa cogestión ya como dirigida a proyectos claros y escenarios claros de lo que podría ser la cogestión de un teatro, de lo que podría ser la cogestión de un festival, de lo que podría, o sea, este tipo de... Otra posible línea sería lo que sería visibilizar lo que es el valor de la danza, ¿no? Decíamos, en otro contexto quizá no sería tan necesario, pero en estos momentos nos parecía como vital, ¿no? Porque cualquier capacidad de incidencia política, ¿no? Cualquier capacidad de cogestión pasará al final por reivindicar el porqué, ¿no? El porqué de esa necesidad, el porqué de que es esa rentabilidad social de la danza. Entonces decíamos, eso, decíamos, por un lado tenemos la ventaja de que la danza, tiene un valor, una capacidad de transversalidad importante, entonces es fácil poder utilizar la danza, o sea, se puede impregnar y puede incidir fácilmente en otros ámbitos, decíamos, pues ahí esa capacidad de incidencia puede pasar por qué pasa cuando la danza se aplica en ámbitos distintos como la sanidad, como la educación, como cooperación, como... ¿no? Entonces, eso es una capacidad de amplificar esa visibilidad y esa comprensión de ese potencial que por ahí tiene un valor. Y por otro lado, tenemos otra ventaja que es que el movimiento, el cuerpo de movimiento es consustancial a la persona. Entonces, esa capacidad también es un potencial a utilizar de cara a amplificar, ¿no? Como esa visibilidad. Por otro lado, decíamos lo que sería la capacidad de incidencia en la construcción de políticas públicas, ¿no? Y eso aplicado a diferentes niveles, ¿no? O sea, desde lo que sería supranacional hasta lo nacional, hasta lo regional, hasta ir pasando a diferentes escalas. Pero esa capacidad de incidencia sí que ver como también cómo se acaba incidiendo en marcos jurídicos que acaban condicionando pues, temas como movilidad, como cooperación, como bueno, diferentes, ¿no? Como bases de convocatorias. Como otro sería, por último decíamos, vale, sí, pero... Con todo, el sector sigue siendo muy débil, ¿no? Entonces, fortalecer esa capacidad organizativa del sector en sí mismo, ¿no? Y poder como dotarlo de esa capacidad también para luego poder relacionarse a un nivel público, ¿no? Entonces, esa capacidad de estrategia, esta capacidad de gestión, esa capacidad de intermediación, o sea, también reforzarlo por ahí, ¿no? Porque si no, pues cada vez más débiles estamos delante de los escenarios que puedan venir, ¿no? No sé. Nosotros partíamos de posiciones o de modos de trabajo diferentes de las dos mesas, pero digamos, gracias a una sugerencia de SES que digamos, hemos confluido y nos hemos enfocado en una única línea estratégica, que básicamente parte de repensar el modelo de REM 2.0 que se presentó ayer, pero se identifica fundamentalmente no una herramienta tecnológica como un fin en sí mismo, sino básicamente el hecho de identificar las dinámicas de redes informales que existen dentro del sector, aunque bueno, yo personalmente no me gusta la noción de sector, sino digamos, el campo de producción cultural digamos, laxo que podemos identificar aquí, y generar mediante ese tipo de herramientas una plataforma que tuviera varias funciones. Una puede ser la de compartir conocimientos, de generar un proceso de educación o de coeducación donde se generen y se compartan saberes. Por otro lado, es un mecanismo de empoderamiento del campo de producción cultural en su relación con las estructuras públicas convencionales, pero también en los modos de interlocución con lo social. Digamos, había ejemplos que se nos han descrito de cómo, mediante este tipo de herramientas, también se ha podido redefinir, por ejemplo, la noción de gestor, que se denomina no gestor, sino multiplicador, donde el elemento de impacto, entre comillas, social o de relación con lo social, se convierte en el elemento de valoración básica, más allá de los resultados tradicionalmente cuantificables, como puede ser el número de visitantes o la rentabilidad económica. Es decir, que esta plataforma, que REM 2.0 nos permitía repensar toda la articulación del sector. Esta plataforma, por una parte, tendría el carácter orgánico de las redes informales que ya existen, pero por otro lado, generaría también la posibilidad de conectar con otras redes y también de generar voces y visibilidad respecto a las instituciones públicas. Tendría muchos niveles de funcionamiento. Algunos sería compartir recursos ya existentes, conectar a gente de distintos ámbitos, dinámicas que ya se producen dentro de lo informal, pero dándoles una dimensión diferente. Aquí lo único que sería el no caer exclusivamente en la falacia o en especie de idea de que la herramienta tecnológica nos va a dotar de aquello que ya no tenemos, pero de alguna manera nos puede servir para romper un impasse, de romper unas incapacidades y permitir liberar una serie de potencias que ya existen en el campo de producción cultural y resolver o permitir canalizar esos problemas que hay en la relación entre lo privado y lo público, que es por un lado la relación de los productores, ya sea creadores o multiplicadores o como los queramos llamar, con las administraciones públicas. Por ejemplo, yo ponía el hecho de, por ejemplo, la Red de Conceptualismos del Sur, la Fundación de los Comunes, entre comillas, nos han impuesto un modo de trabajo en términos de corresponsabilidad y de reconocimiento mutuo que podría trasladarse también a este campo. Y también, obviamente, un trabajo que tiene que ver con la relación con los públicos o con lo social. Y aquí el elemento de educación era muy importante, el elemento de educación, pero que hace que esta herramienta sea una herramienta de coeducación, de educación horizontal, pero también de inclusión de los públicos, y no exclusivamente en términos de feedback, porque no es simplemente un feedback para que mejorar la propia gestión, sino simplemente porque se abre un modo de interlocución con ámbitos sociales de los cuales el sector o el ámbito de producción cultural normalmente tiene un modo de relación exclusivamente a través de los aplausos o a través de los números, etcétera, etcétera. Yo creo que más, no sé si... Bueno, nosotras nos hemos quedado con tres ejes que no sabemos ahora mismo muy bien si son uno solo o cómo vamos a ser capaces de relacionarlos, pero ha partido un poco de la idea partía un poco de la idea del cambio de mirada, ¿no?, hacia la administración, no solamente acudir a la administración pública a pedir, sino también generar el cambio de paradigma del qué podemos dar, no solamente la administración pública, sino también el sector de la danza, los artistas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que ese cambio de mirada implique una transformación social más, que se involucre con ciertas demandas y con una necesidad de encuentro entre el sector danza y los públicos. Y bueno, entonces, en esa tesitura y también con la partiendo del hecho de que si se genera una masa crítica dentro de la sociedad civil que demanda nuevos encuentros con otras disciplinas, Pues bueno, lo que hemos detectado es que quizá habría que pensar en nuevos formatos de viabilidad de los proyectos, que es donde se involucren tanto artistas como creadores, que se refuercen las redes de colaboración que permitan amplificar las luchas para poder controlar a la administración y romper las lógicas, los tiempos, los lenguajes que se impone desde la administración social. Para ello, reforzar esas redes de diálogo y de negociación con la administración. Y cuando hablábamos de involucración de la sociedad civil, pues a fin de cuentas yo creo que lo que hablábamos era de educación, pero no solamente de educación del artista para que tenga en cuenta al público, ¿no? Que es una cosa que hemos hablado aquí bastante, sino como desde los propios ambientes formales no hay una concepción del cuerpo como algo a trabajar, como esa propia noción de cambio de paradigma del cuerpo tampoco es algo que tengamos muy presente, y también como procesos educativos o pedagógicos que involucran a la danza con, bueno, hemos hablado de experiencias concretas del mercado, de repente entran en juego una serie de profesionales que son ajenos al mundo de la danza, pero que establecen una relación en ese momento que le cambia la perspectiva, ¿no? Y entra en juego. Y entonces hemos generado ahí una serie de posis como de casos más o menos reales o de... que bueno, que va a explicar Javier. Ah, vale, me toca. Bueno, es que hemos tenido también la diatriba de que hemos puesto tres líneas y tampoco sabíamos cuál se priorizaba. Si primero teníamos que incidir en la sociedad civil para llegar a los nuevos formatos de visibilidad o las redes, hemos dicho, esto es un poco como el huevo y la gallina, no importa. Pongamos los tres así y después ya pensaremos en la operatividad de eso. Y después han surgido muchas propuestas o iniciativas muy concretas de modos de trabajo que nos parecía interesante como poner y dejarlo como una especie de tags alrededor sin que tengan que estar, digamos, correlacionado con alguno de los ejes. Y básicamente han surgido palabras o modelos ya de trabajo que podrían corresponder a una posible red iberoamericana de trabajo, en la que haya muchos agentes diferentes, en los que la administración pública es uno más, pero no es el agente preferente o prioritario. Me acerco porque son posits. Ha surgido el tema de la idea, por ejemplo, también de potenciar comunidades autogestionadas que parten de lenguajes y de tiempos que son sus tiempos de acción y que tienen a lo mejor otros recursos y otras economías que no tienen que pasar por presupuestos o incluso por una moneda. También se ha hablado un poco de la idea también de la formación del artista, de que, claro, estamos en un campo en el que es muy bonito hablar de pedagogía y tal, pero ¿cuánto porcentaje de estos artistas realmente les gustaría trabajar en este campo? O incluso, ¿cuántos tienen visibilidad de esas prácticas como prácticas legitimadas en cultura? Es decir, artistas que pueden hacer una amplia serie de talleres de trabajo social, pero ni siquiera en su página web encontramos esa información. También ha surgido la idea de que es muy importante analizar las necesidades reales, no tanto simplemente a nivel sectorial, sino a nivel social, es decir, dejar de proyectar sobre los imaginarios que tenemos y poder hacer un buen diagnóstico más base. Y finalmente también se habla un poco de la idea de la visibilidad de estas prácticas artísticas, educativas o entre comillas en contextos de cómo se podrían articular y darles esa fuerza. Entonces los hemos dejado, insisto, como una especie de nubes o de tags alrededor porque tampoco nos cuesta mucho como ordenarlos y supongo que el proceso que tendremos que hacer ahora es un poco ser como más estanilistas y ponernos a ordenar las fuerzas de producción. Jaja. Quedan 15 minutos para el descanso. Podemos un poco intentar ahora definir un poco mejor las líneas estratégicas. Voy a pedirle a Adriana ahora un favorcillo con esta mesa. Y a las 12 hacemos el descanso como ayer. Vamos a evaluarte, tomamos un café, algo para comer y volvemos con fuerzas renovadas, ¿vale?